Son las 10, las 9 en Canarias. Los 40. Welcome. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Transmission possible. Aquí comienza del 40 al 1 Coca-Cola. El repaso a la nueva lista de los 40. Arranca la lista que de verdad importa. Hola Tony, soy Dua Lipa. Hola Tony, soy Beret. Hola familia, soy Pablo Alborán. Hola, soy Itana. Hey Tony, it's Topic. En del 40 al 1. En del 40 al 1. En del 40 al 1. Del 40 al 1. Del 40 al 1. Muy buenos días en este 10 de octubre de 2020 en un puente del Pilar totalmente diferente. Bueno, ¿qué no es diferente en este año 2020, verdad? Aquí estamos, desde ahora y hasta que sean las 2, la 1 en Canarias. Tenemos por delante, como es habitual, aquí al pie del cañón, todo el equipo del programa líder de la radio musical de cada fin de semana. Tenemos nuestro conteo, camino del número 1. Veremos quién está en todo lo alto de la lista. Veremos si Maluma resiste o no con Hawái. De momento en todo lo alto de los 40, pero también traigo nuevos candidatos que te van a encantar y muchas sorpresas más. Del 40 al 1, 40 al 1, Tony Aguilar, los 40. La entrada más fuerte de la semana pasada. Felicidades para Pablo Alborán, que logró ser la entrada más fuerte con Si Hubieras Querido al puesto 24. Caminado descalzo con frío. Si hubieras querido, pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. La subida más fuerte de la semana pasada. David Guetta y Sia unidos una vez más. Es un tándem infalible. Let's Love subió del 27 al 21. Del 40 al 1. El Top 5 de la semana pasada. 5. De nuevo Pablo Alborán, pero en este caso acompañando a Beret en la canción Sueño, que bajó desde el 4 hasta el puesto número 5 de la lista. 4. Subieron dos de nuevo, atención, Fred de Palma y Ana Mena con Se Iluminaba, y eso que ya entró en la lista la nueva canción de Ana, A un paso de la luna. 3. Número 3 para Joe 685 desde Nueva Zelanda junto a Jason Derulo y Savage Love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. Just love is love. 2. Bajo desde el número 1 Ava Max con sus Reyes y Reinas, Kings and Queens. Es la plata. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y en todo lo alto de la lista de los 40, Maluma con su Hawái. Número 1. Esta mañana hablaremos con él, con Papi Juancho Maluma. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada. Muy lindo en Instagram. una. Míntele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno. No se muera y uno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Hola Tony, ¿qué más parcero? Te habla Maluma. Los oyentes del 40 al 1 tienen ganas de escuchar mi nueva canción, así que mi brother, dale play. Chao. El disco se llama así, mira. Papi Juancho, el álbum de Maluma. Hoy hablaremos con él. Esta mañana estará aquí invitado en Del 40 al 1 Coca-Cola. Y le felicitaremos por este número 1 para Hawái. Dará también su voto VIP. Y tú también puedes votar, ¿eh? Para mí también eres, por supuesto, VIP. Si llamas al 902-394040. Te daremos a cambio el Blu-ray de la película Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, para el próximo Halloween. Y 4 entradas para el Parque Warner Madrid. Check it out. Del 40 al 1 Coca-Cola. Con Tony Aguilar, candidatos a entrar en lista. ¿A dónde van? A parar los besos cuando bueno, sea. Otro parcero colombiano, Sebastián Yatra, es candidato a la lista de los 40. Se llama ¿A dónde van? Junto a Álvaro Díaz. Claro, yo no era lo que imaginaste. Y lo que más me duele, no importa cuánto huele, el tiempo nunca vuelve y con el mío tú te quedaste. Solo soy culpable yo de dártelo. Hoy veremos si entran en la lista de los 40 o no con esta canción. La línea número 4. ¿En serio? ¡Es en serio! ¡Es en serio! A ver. ¡Qué fuerte! Bueno, ¿cuántos mensajes has mandado? A ver, dime. He mandado dos. ¡3.000 euros! ¡Madre mía! ¡En metal! ¡Hasta Málaga! Estoy buscando dinero, mucho money. Eso ya ha ocurrido aquí y volverá a ocurrir un sábado más. Sí, señor, no se va de puente, no tiene descanso el concurso del dinerito. Lo que tienes que hacer ahora mismo es enviar un SMS con tu móvil. Date mucha prisa porque tengo 3.000 euros en metálico, que desde luego menuda forma de arrancar este puente de octubre con 3.000 euros en el bolsillo. Yo sé, con mucha precaución, ¿vale? Todo el mundo con las medidas sanitarias oportunas durante estos días de fiesta, por favor. ¿Vale? Mucha precaución. Pero sí, 3.000 euros desde luego te arreglan el mes de octubre y el de noviembre y el de diciembre también. Así que date mucha prisa si quieres llevarte 3.000 euros hoy en metálico, en la radio, y manda un SMS. Estoy buscando dinero, mucho money para gastar. ¿Estás buscando dinero, mucho money para gastar? Pues coge tu móvil y gástate solamente 1,23 euros te cuesta el mensaje. 1,23 euros coste final y va incluido. Y te llevas 3.000 euros en metálico. Del 40 al 1. Money. Envía dinerito al 23040. Coste del SMS 1,23 todo incluido. Equipo del 40 al 1 Coca-Cola al pie del cañón con Nacho Luna, nuestro realizador. Gracias, Nacho, por estar delante de las cámaras un día más ahí controlando también el streaming con los videoclips que recuerda que puedes seguir, puedes a través de la web los40.com o a través de nuestra nueva app de Los 40. Sigue el streaming de Del 40 al 1 en imágenes. También los saludos de Miguel Ángel Bargueño, nuestro community manager, como siempre ahí pendiente del hashtag del 40 al 1 Coca-Cola para las redes sociales. Hashtag del 40 al 1 Coca-Cola en redes sociales. Úsalo, por ejemplo, en Twitter, donde nos puedes seguir en del 40 al 1-S. Del 40 al 1, siempre con números, -ES. El repaso español a la lista del 40 al 1. Hay otros repasos en Latinoamérica, ¿eh? El nuestro es así, del 40 al 1-ES. Como siempre, Félix Castillo está en la producción. Gracias, Félix. Ahí también al pie del cañón durante este fin de semana. Y yo soy Tony Aguilar. ¿Cuál será el éxito más importante del país? Solo hay un modo de saberlo y es empezar la cuenta atrás. 40. Rojo a Surf Mesa con la voz de Emily y la versión del Can't Take My Eyes Off You, la canción de Frankie Valli, ahora llamada I Love You Baby. Y este es Leiva en el 39 con Como Si Fueras a Morir Mañana. Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre, solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad, salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Hazlo,

Venga, ese ánimo, que falta nos hace. En el 35 tenemos a Nia. 35. Y esa es su canción Some Say desde Suecia. I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. I promise that I try, that I will try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day. Yourself to me. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Ooh. La canción de Nia fue ya número uno en la lista un par de veces. Basándose en el Blue Dabadi, la canción de Eiffel 65 de los años 90. Bueno, hoy volverá a ocurrir esto en este programa, mira. Y la línea que abrimos es... ¡Línea número uno! ¡Hola! Me hace especial ilusión poder saludar a Puente Genil en Córdoba. ¡Hola! Pepa Aznar, ¿cómo estás, Pepa? ¡3.000 euros! Bueno, pues ya lo sabes, hoy también puedes ganar 3.000 euros en metálico. 3.000 euros por mandar un mensaje, tan solo un mensaje. Manda uno solo, hombre. Si mucha gente manda uno para probar y al final, patabam. Les llamamos después del número uno y se llevan 3.000 euros en su cuenta corriente. Si lo quieres, envía el texto dinerito, un SMS con el texto dinerito con tu móvil. Dinerito, solo eso, no te enrollas, dinerito. Y envíalo al 23040. Te gastas 1,23€ el IVA incluido, ¿vale? Coste final, 1,23€. Y te lo multiplicamos por 3.000 de golpe. 3.000 euros que te llevas esta semana aquí en el concurso dinerito del 40 al 1. Te apañamos el puente, te apañamos noviembre y diciembre si hace falta, hombre. 3.000 euros, piénsalo por un momento en tu cuenta corriente. 3.000 euros extra, ahora mismo. Que suba de golpe el saldo, ¡pum! 3.000 más. Pues venga, date prisa y envíamelo. Te estoy esperando aquí en la radio, hombre. En el sábado por la mañana, el más que famoso concurso ya del dinerito, de del 40 al 1 Coca-Cola. ¡Vamos! Del 40 al 1. Cash money. I want it. I got it. Envía dinerito al 23040. Coste del SMS 1,23, todo incluido. 34. Lady Gaga y Ariana Grande. I didn't ask for a free ride. I only asked you to to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all. It's coming down on me, harder like misery. It's coming down on me. Y llévate premios. 902-39-40-40. Del 40 al 1. Con Tony Aguilar. Bueno, pues llega el momento de hablar con los oyentes ya que estáis marcando el 902-39-40-40. 902-39-40-40. Como Alicia, que está en Benissalem, en Palma de Mallorca. Hola, Ali. Hola. ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenida del 40 al 1. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Dime por quién vas a votar. ¿Quién es tu favorito? Bueno, el favorito de mi hijo es Maluma, la canción de Hawái. No te haga falta nada, aparentemente nada. Dice tú dejando ahí, puntualizando, que es el voto de tu hijo. ¿Que se llama cómo? Sí, porque no estábamos de acuerdo. No, ¿y tú por quién querías votar? A ver. Yo por Jerusalema. Ah, por Jerusalema. Bueno, pues igual, le ponemos también un voto a Jerusalema de tu parte, no te preocupes, ¿vale? Y el voto para Maluma de parte de tu hijo, que se llama cómo. Hugo, lo que ahora mismo se ha tenido que ir a entrenar y no ha podido esperar la llamada. Bueno, pues nada, venga, Hugo, que le vaya bien en el deporte, que practica, que ha entrenado, ¿qué? Fútbol, bueno, pues nada, pues que le vaya muy bien con su equipo. Y Alicia Cervera, hasta Benissalem, hasta Palma de Mallorca, os mandamos la peli en Blu-ray que estamos regalando con motivo del mes de Halloween, este mes. Abraham Lincoln, cazador de vampiros, es la que damos hoy. Y 4 entradas para el Parque Warner Madrid para que preparéis un viajito en cuanto sea posible, ¿vale? Vale, super. Muchas gracias, Alicia. Contentísimo. Seguro que sí, seguro que sí. Mucha suerte a todo el mundo, vale. Besos y mucha salud a todo el mundo en Palma de Mallorca. General, en toda la isla. Saludos a todos. Gracias, adiós, chao. Adiós. Papi Juancho. Hola, Nuria, bienvenida a los 40, ¿cómo estás? Buenos días, Tony, pues genial. En Alcalá de Henares, un abrazo y un saludo, mucho ánimo, mucha salud para todo el mundo en Alcalá. Y dime por quién vas a votar, ¿a quién apoyas tú? Pues hoy es el Día de las Madres, debe ser, porque yo también voto por mi hija. Te ha mandado el encargo de tu hija, de parte. ¿Cómo se llama? Ella se llama Eva. Eva, bueno, ¿y por quién vota? Dime. Por Harry Styles. Ay, ay, lo que no haga una madre, ¿verdad? Por su hijo y por su hija. Lo que no haga una madre, ¿eh? Mamá, tú votas por Harry Styles, que te lo digo yo, ¿eh? Y ya está, ¿eh? Genial. Pues para Eva, un beso enorme a la fan de Harry Styles, para los chicos de One Direction con su música en solitario, y Nuria Villarejo, para ti, para Alcalá de Henares, os mandamos la peli que estamos regalando, Abraham Lincoln, cazador de vampiros, con motivo de Halloween, y cuatro entradas para el Parque Warner Madrid, que son para vosotros, ¿vale? Oh, pues muchísimas gracias y que paséis un súper feliz día. Igualmente, igualmente. Feliz puente, a pesar de quedarnos en casita, sí. La verdad es que lo principal y lo que más nos preocupa es la salud. Todo el mundo. Muy bien. Alcalá de Henares, gracias, Nuria. Un besito. Un beso. Es el número para votar por tu canción favorita de la lista oficial esta mañana y llevarte los regalos para el Parque Warner Madrid. Y también el Blu-ray de la peli que hoy estamos regalando, Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Este mes, todas las películas referentes a Halloween, todo el mes de octubre. Vota tu canción favorita. Llámanos ahora. 902-394040. 33. Nos relajamos ahora con Luis Capaldi. Venga, before you go. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I start a replace. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you heard under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So never the right time, whenever you're cold. Went little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this wound. Was there something I could have said to make it all

acting like a diva, saying you don't wanna play. It's gotta be your feisty style, raise that ground. I love it when you look at me that way. Now we're in the border with Mojito at the bar. We apply your lip because it came off from the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Ride it, ride it, turn the lights down low. Ride it.